この二段ドこの二段ドUn programa sobre tecnología internet y cibercultura. Muy buenas, aquí estamos ya, hemos conectado después de este modem que nos anuncia que llega aquí comunicando. Ya poca gente se conecta, muy buenas por cierto, Nieves. Muy buenas, José, ¿qué tal? Que poca gente se conectará ya con modem, ¿no? Ya debe sonar como... Excepto nosotros. Exótico, ¿no? Sí, nosotros sí, pero que debe sonar como... Pero ya nadie le tiene el volumen, yo creo, ya puesto y eso, ¿no? Hombre, era un ritual lo del volumen. Era un ritual, ¿verdad? Era como decir, venga, prepárate que empezamos, ¿no? Por sí, eso, sí. Lógicamente, aún pecando de tópicos, somos así, lo reconocemos, pues queríamos elegir esta sintonía. Y por eso la pusimos. Hace 23 programas ya, 24 uh-huh. si contamos el de pruebas. Estamos en el podcast número 23. Bienvenidos, bienvenidas, por cierto. Y aquí estamos pues dispuestos a comentar un poco lo que va a ser este programa. Los que no lo conocen, pues aquí hablamos de tecnología, de internet, de, bueno, pues cosas prácticas, útiles, tecnológicas, eso sí. Y hablamos también de direcciones interesantes en internet, juegos también, pero juegos pensados en un sentido muy amplio, ya que hay, y afortunadamente, por ejemplo, recientemente hemos visto nuevos podcasts, ya hay podcasts también especializados en juegos, en videojuegos. Nosotros tratamos un poco de abrir a todo lo que es el ocio electrónico, pues hay veces, bueno, pues que a lo mejor hablamos poco de consolas o de novedades, pero no de juegos concretamente como podrían hablar en sitios especializados. Pero eso sí, bueno, pues tenemos muchas cosas que contar y tenemos mucho tiempo ahora por delante, que estamos empezando a hacerlo. Tenemos nueva web, por cierto, hay que decirlo. Sí, hombre, por supuesto. Y con dominio propio, ¿verdad? comunicandopodcast.com. Eso, es que hasta ahora teníamos el dominio ahí un poco como un poco abandonadillo, ¿no? Lo teníamos como redirección así corta para para hombre, ir pruebas, a la web. Pruebas. Pero que ahora ya tenemos ya funciona. La web ya funciona, ya resuelve como tal, como comunicandopodcast.com. Nos hemos independizado de Informe Diario, que bueno, pues nos ha acogido, ¿verdad?, en su seno hasta ahora, y que con mucha paciencia nos ha acogido Informe Diario, porque era, bueno, pues como un proyecto que nació ahí alojado en su seno. Y ahora se ha independizado ya con voz propia, ¿no? Eso. Tenemos un sistema de publicación que se llama Loudblog, que hemos comentado también en Informe Diario, y que la verdad es que estaba muy muy curioso, ¿verdad? Muy apañadito, muy cómodo. Sí. Te permite preescuchar el podcast o escucharlo directamente desde la web, para si no te lo quieres andar descargando y demás. También, por supuesto, puedes bajártelo a la antigua usanza o suscribirte con podcast como... Pues como es lógico en un podcast, ¿no? ¿Verdad? Porque un podcast sin XML y tal, pues es como un jardín sin flor. Es decir, no es un podcast ni es nada. Entonces, por eso hemos elegido este sistema que nos ha gustado mucho. Y más cosas, ¿eh? Permite enlaces comentados en el programa, en una pequeña base de datos. Permite comentarios, que no sabemos cómo sacar los comentarios para que la gente pueda publicarlos. Tengo que encontrar yo eso en el blog. Sí, habrá que investigar. A ver la plantilla o a ver cómo se saca eso. Y en el capítulo de novedades de este programa tenemos un patrocinador que... ¡Yay! Gracias a honesting.com tampoco nos hemos movido mucho. Es decir que, bueno, pues ha sido afortunadamente una propuesta que nos han hecho, bueno, nos claro. ha gustado. Te digo que a lo mejor poco podríamos tener más patrocinadores si nos moviéramos un poco, pero pues sinceramente bastante... No hay tiempo ya. Bastante conseguimos sacar este podcast adelante como para encima pues hacer estas cosas. Pero en este caso estamos muy contentos de que honesting.com, como hosting honesto, es una mezcla de las dos cosas. Nombre, honesting.com, pues nos regala un mes de alojamiento a los que digan que lo han oído, que yo lo he oído en comunicando, pues nada, en las referencias o en los comentarios. A los que llamen para contratar un hosting, claro, con ellos. En la web, me imagino que lo harán todo a través de la web, como es lógico. O de la web, sí, claro. Pues pones en comentarios, oye, que lo he escuchado en comunicando, pum, un mes gratis. Un mes gratis, ¿Que no te acuerdas de lo que hemos dicho en el programa y tal? Pues lo miras en la web, que le hemos puesto también un enlace en la sección de publicidad, y pones eso, alojamiento, un mes gratis con Honesting. Y además también, como ya tenemos un patrocinador, pues también vamos a hacer un sorteo mensual, es decir, una vez al mes, entre todos los correos recibidos en ese mes. Lo hacemos así para que además sepamos por fecha, no nos equivocamos, porque tenemos el correo bastante... ¿Los correos que reciba Honesting o los que recibamos? No, los que recibamos nosotros en ese mes, pues se sortea, nos ponemos en contacto con ellos y ya hacemos, fenomenal. Ya concretamos el tema y a alguien pues le damos un... O sea, aparte de que alguien contrate o no el mes de o sea, sí, esto es aparte. Todos los que nos escriban, entre todos haremos el sorteo, ¿no? Eso es. Muy bien. Y nada, pues dudas, consultas y demás, pues comunicando@informediario.com y te contestamos y resolvemos lo que se pueda. Y poco a poco, cuando se pueda, vamos contestando todos los correos. Muchas novedades, ¿verdad? Sí, vamos, empezamos hoy un día muy emocionante. Pues claro que sí, y vamos allá con los contenidos habituales, como decimos, con alguna que otra sorpresa, y que mejor hacerlo ya para que no sea muy larga esta introducción, ¿verdad?, que hacerlo resumiendo la actualidad y el programa en forma de titulares. Abrir archivo. Pues vamos con las noticias de esta semana. Dinamarca lidera la lista de países más avanzados en Internet y España cae 2 posiciones. Las mujeres son mayoría entre los internautas menores de 30 años. ¿De dónde viene el término spam? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues también vamos a dar respuesta a esta pregunta. Cáceres acogerá Centro Internacional de Referencia Linux. Y Sony y Toshiba que podrían, decimos, evitar la batalla entre los nuevos DVDs. En el taller vamos a hablar de Opera 8, ese navegador que habla y bueno, y que te escucha también. En la red Podescope, un buscador de podcast. Área de juegos. Pues cómo convertir tu DVD en una consola. Fíjate qué curioso. Y en el buzón de comunicando. Pues los mensajes de correo de los oyentes y la música que hoy, pues precisamente en ese buzón, alguien nos comentaba, oye, ¿por qué no ponéis a un chaval? Pues que se le ve un majete, hombre, que se llama Brad Sachs, que vamos a escuchar a continuación, que está en magnatune.com, también en su propia web, en Brad Sachs, escrito sux.net, y bueno, pues hace música, licencia bajo Creative Commons, y que vamos a escuchar a continuación, uno de los temas de este, su primer trabajo. Rubber rolls and taking funny pills, filling up on notes and dollar bills. It's the price you pay for feeling okay. You're the strangest girl I've ever met, sending weird signals to my head. Abrir archivo. Dinamarca, y comenzamos con la sección de noticias, lidera la lista de países más avanzados en Internet y España, por contra, cae 2 posiciones. Según un estudio anual publicado el miércoles por IBM y una unidad de la revista británica The Economist, Estados Unidos, que en el 2003 había caído al 6º puesto, regresó al puesto número 2 en el 2004, y Suiza subió del 10º al 4º lugar. Otros países también, como por ejemplo Dinamarca, que decíamos, conservó ese primer puesto por fomentar la conectividad al sistema de banda ancha y a las redes inalámbricas en el país, y además utilizar también Internet para los servicios bancarios y gubernamentales, que esto lo tiene muy en cuenta el estudio. México, en el puesto 36 trepó varias posiciones tras una gran inversión del gobierno en centros comunitarios de Internet y un creciente número de cafés con acceso a la red, con cibercafés, se supone, ¿no? Sí, eso es, centros donde se puede acceder a la red. Este estudio pone énfasis, como decíamos, en varios aspectos, pero sobre todo se centra en la seguridad, las leyes y la tecnología para que protejan a los usuarios y a sus ciudadanos contra los virus y el fraude, un aspecto que, por ejemplo, ha perjudicado a Corea del Sur, que es líder en banda ancha en todo el mundo, tiene un 75% más o menos de acceso a banda ancha a la población, que es muchísimo, pero está en el puesto 18 por eso, por no preocuparse tanto por el tema de los virus y la seguridad de sus usuarios. Esto parece la lista de los 40 en... Y en el número 18, cae al puesto 18. Es verdad, entra fuerte. Noruega bajó al 9º puesto. Pues sí, es un poco ranking, es un poco también ridículo a veces, porque mira, por ejemplo, Noruega bajó al 9º puesto. Noruega, que en Noruega yo creo que hasta no sé cómo decir, hasta las bicicletas tienen conexión a internet también en Noruega, es uno de los países punteros. Bueno, pues ha bajado puestos porque según el criterio de tecnología tiene menor número de patentes de tecnología por ciudadano. Es un criterio bastante cuestionable. Ambiguo. Pues sí, por lo menos cuestionable, ¿verdad? Bueno, y más, pues, seguimos con el ranking. Seguimos con la lista. Países como Singapur en el 11, Austria en el 14 y España en el 23 cayeron posiciones. Mientras Australia en el 10, Nueva Zelanda en el 16, Israel en el 20, Japón en el 21 y la mayoría de los países de Europa del Este subieron algunos puestos. De los 65 países sondeados, Azerbaiyán se ubicó en el fondo de la lista, cayó a lo más bajo con 2,72 y apenas por detrás de Pakistán, que obtuvo 2,93 puntos. Así está la cosa, y bueno, si queréis más información y detalles concretos, pues los enlaces, como siempre, los tenemos puestos ahora en el guión y ahora con Loudblog, también directamente en el podcast, o sea, lo que es en la página web, en comunicandopodcast.com, puedes hacer clic y verlo directamente gracias al sistema este. Y seguimos con datos de encuestas. Este nos ha llamado la atención sobre todo por cómo está repartido el acceso a Internet, en este caso es en España, y quizá a lo mejor no es extrapolable a otros países, pero bueno, está bien estos datos para saber un poco, pues, si la gente que se conecta a Internet, pues hay más casados, menos casados, entre qué tramos de edad hay más gente, cuáles hay menos. Por ejemplo, dato curioso. Las mujeres son mayoría entre los internautas menores de 30 años. Y, por ejemplo, casi el 75% de la población internauta es menor de 40 años. Las mujeres españolas menores de 30 años que navegan por Internet son ya más numerosas que los hombres, aunque contando la población internauta global, los hombres siguen siendo mayoría en un 55,1 según el Estudio General de Internet. Esto me acuerdo yo que estos datos, pues hace ya un montón de años, cuando teníamos el programa en la cadena SER y los primeros estudios que se hacían de Internet y tal, pues se veía que había pues como un, no sé si era un 90% de hombres conectados a Internet, y claro, decías, esto no es normal. Porque si mujeres en una población, y sobre todo en una población como España, hay más, a la hora de conectarse a Internet debería haber como mínimo igual o más mujeres que hombres. Y eso estaba muy sesgado. ¿Por qué? Porque los hombres se conectaban a lo mejor más pues por el entorno laboral, por trabajo, por lo que sea. Lógicamente, al ir pasando el tiempo, eso ha ido equilibrándose y colocándose, y ahora un poco se está produciendo al revés, que hay más población femenina conectada que masculina, lo cual no es raro. Si hay más mujeres en la sociedad, pues habrá más conectadas, ¿no? Digo yo. Sí, eso sí. Se está un poco también viendo, y estos estudios se realizan cada cierto tiempo. Es el Estudio General de Internet, como decías, EGI, y se realiza cada 6 meses entre internautas que visitan webs españolas, y el último informe, pues como decíamos, reflejaba este dato. También es muy interesante saber que, por ejemplo, el tramo más importante de edad está entre los 20 y los 29 años, que son el 40% de los internautas, y que el 23% pues de los mayores de 60 años pues tiene un nivel de doctorado o posgrado, es decir, los mayores que están conectados a Internet tienen mayor nivel de estudios. Claro, eso claro, también claro. Es bastante significativo. Sí, bueno, porque los que no tenga muchos estudios, pues tampoco tendrá como muchos que le cuesta más, claro, cuesta más, tienes más barreras a lo mejor que vencer que la gente a lo mejor con más estudio, por lo menos por los datos, ¿eh? Esto es un poco. Bueno, y también dice que el 47% de los encuestados son solteros, el 37% casados y el 10% viven en pareja. Y que entre los casados la mayoría son hombres y entre los solteros mujeres, que eso también es muy curioso. La mayoría de los internautas, ¿no? Claro, sí, sí, aquí estamos hablando de internautas, luego ya cada uno que haga lo que quiera en su casa, pero vamos, me refiero a los datos, ¿no? Es llamativo sin duda, y la noticia también se puede ver el enlace donde hemos leído. Y ahora vamos con un fragmento que vamos a conocer un poco de dónde viene la palabra spam. Los que ya hayáis oído el podcast, el proyecto de podcast de Javier Sánchez, de Internet a Mano y de otros proyectos en Internet, pues se llama La Radio es Interna, es un podcast que nosotros seguimos porque nos gusta mucho el formato que tiene, de verdad, como de cosas muy puntuales, muy concretas, una entrevista, una noticia, un comentario cortito, dos minutos, tres minutos y ya está, y hacen un podcast, lo hacen cada cierto tiempo, yo creo que casi cada día, y es un formato muy curioso. Vamos a escuchar ahora de dónde viene la palabra spam, y además se han conseguido el fragmento donde se decía, ese fragmento histórico, vamos a escucharlo. Vale, ¿pero de dónde viene? Pues viene exactamente de un sketch de los Monty Python. Ajá. Hace, en los años 70, hacían la serie que era Flying Circus, hicieron un sketch hilarante, como todo lo de los Monty Python, en el cual una pareja iba a pedir comida a un restaurante, y la chica, más o menos te he traído el audio, le decía lo que tiene en la carta, que más o menos es esto, lo que vas a oír. Egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage and spam. Si estás oyendo esto, fíjate que no para decir spam, spam, inserta spam. Tengo salchichas con spam, pan con bacon, spam. Bacon, sausage, spam. Pero lo que más dices es spam. Spam, esa. Y la pareja ahora, digamos que se indigna un poco y le pregunta, lo vas a escuchar, si tiene algo que no tenga spam. Verás que se lo pregunta. Le ha preguntado que si tiene algo que no tenga spam y la mujer sigue. O sea, sigue hasta tal punto que verás tú cómo se pone la mujer diciendo que solo tiene spam. Spam. Bueno, el sketch continúa de forma de que al final, digamos que tienen que comer spam a la fuerza, aunque no quisieran. De hecho, es súper hilarante. Pues ahí está. Yo me troncho. Pues está bien, ¿verdad? Claro que sí. Es el fragmento, además tiene el rollo ese de ser histórico, ¿no? Ahí, como ves, está muy bien, ¿eh? El podcast de la radio interna. Sí, la radio es interna, o radio interna, de Javier Sánchez. javiersanchez.es, por cierto, para suscribirse o para informarse. Y en el directorio de podcast es podcast-guiones.org. Pues ahí está, el origen de la palabra spam. Y nosotros vamos a seguir con más noticias, que en este caso hacen referencia a Linux, ya que, bueno, pues va a haber un centro, va a acoger Cáceres, un centro internacional de referencia a Linux, nada más y nada menos que la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura e IBM, la División para España y Portugal, han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha y funcionamiento de un centro internacional de referencia Linux, que se instalará en la Escuela Politécnica de Cáceres. Tendrá una inversión de 120.000 euros, que está financiada por IBM, y su objetivo es la promoción y difusión del sistema operativo de Linux, tanto en proyectos de investigación académica y formación, como en el desarrollo de industrias extremeñas relacionadas con la tecnología y que utilicen este sistema operativo. Puedes respirar ahora si quieres, y nosotros vamos a comentar que se van a impartir cursos. Es que tiene su mío. Pues Microsoft estará un poco... Pues ahí, ¿no? Ahí las dado. Ah. Ese es un poco el tema, porque se van a impartir cursos de formación, claro. Se va a orientar a profesores, se van a conceder becas para el desarrollo de tesis doctorales, se van a basar para además patrocinar un Master Linux con certificación Linux Professional Institute, que dicen pues los representantes de estas entidades, de IBM y de la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura, los que firmaron este acuerdo, pues que se exigen mucho, que cada vez se demandan más en las empresas profesionales certificados Linux, y que además, bueno, pues sobre todo se va a integrar con todo lo que son las empresas extremeñas, con la Sociedad de Fomento Empresarial de la Junta de Extremadura y también, por supuesto, con los centros de I+D de la región, con los laboratorios de IBM. O sea que realmente es muy buen socio IBM, tener un socio como IBM tan grande para la promoción no solamente de Extremadura y de las empresas de Extremadura, sino del software libre en la región, o sea, por los dos lados, ¿no? Bueno, la empresa además aportará los servidores, las estaciones de trabajo y se compromete a la utilización en las mismas del software disponible en entorno Linux. Es sin duda una buena noticia y además, por si esto fuera poco para Extremadura, el Ministerio de Industria construirá antes del 2007, concretamente en Almendralejo, un Centro Nacional de Desarrollo de Nuevas Tecnologías y Software Libre. Uh-huh. El rector de la Universidad de Extremadura dice que es, bueno, pues ya la región líder en software libre, es imitada por otras comunidades y es verdad, nosotros sí. damos fe de ello. Nosotros estamos trabajando y la estación que tenemos aquí montada de trabajo está equipada con Linux. Bueno, por lo menos era el origen Linux, que era una Debian basada en Linux, aunque ahora ya yo creo que tiene ya poco Budi, no sé si Sarge o estable o no estable. Bueno, el caso es que hemos ido ampliando, pero que fue una distribución que hizo mucho por dar a conocer el software libre en España y fuera de España también. Yo creo que ha influido mucho y que sobre todo Extremadura pues quiere seguir en esta destacadísima posición y reafirmarse gracias a acuerdos como este. Sin duda, oye, pues una noticia estupenda para todos, pero especialmente sobre todo para las empresas de Extremadura y que realmente deberían tomar nota otras comunidades, la verdad. Pues sí, hay que dar eso. Hay que ver eso. Sony y Toshiba podrían evitar la batalla en el formato de los nuevos DVDs. Exactamente, la guerra de los DVDs. Esto es como las negociaciones entre la República y los enviados Jedi para evitar la batalla. Pues en este caso Sony y Toshiba puede que hayan enviado a sus cancilleres para o a sus embajadores para, bueno, pues a ver si no llegan a la guerra. ¿Por qué? Bueno, pues porque se promete, o por lo menos se prevé, que va a haber una guerra como la que hubo del formato VHS y Beta, que lo único que deja esto son hogares heridos, vídeos abandonados cogiendo polvo y videoclubs arruinados por una mala elección. Es lo que pasó con el VHS y el Beta, ¿verdad? Sí, un poco sí. Y que luego aparezcan ahí en las tiendas estas de segunda mano los vídeos betas al peso, los pobres casi. Pues ambos grupos ahora quieren pues ponerse de acuerdo y desarrollar con una idea que beneficie a los consumidores, pero cada uno se mantiene en sus 13, es decir, promoviendo su formato y agrupando en torno así a estudios por uno y por otro lado a ver quién gana más apoyos. Un diario japonés llamado Nihon Keizai, ha mejorado el japonés, ¿verdad? Con ¡hombre! Yo ahora aprendo japonés con Comunicando Curso de Idiomas. A ver si hacemos una extensión o algo de ese tema. Nihon Keizai es el diario japonés que decíamos informó el jueves de que los dos grupos están intensificando estas negociaciones para ponerse de acuerdo. ¿Quiénes están en cada bando? Pues del lado de Toshiba jugarán NEC, Sanyo y el formato se llama HD-DVD. En tanto, la tecnología Blu-ray de Sony es respaldada por un grupo que incluye a Dell, Samsung Electronics, Philips Electronics... Matsushita. Japonés lo tengo un poco más flojo. Awesome. Matsushita Electric Industrial y fabricante de productos Panasonic. Panasonic. Ese sí le sé bien. Pues ahí está. Oye, tiene más gente Blu-ray, ¿eh? Por lo menos lo venden sí. así, tiene como más apoyos. Pero bueno, los nuevos DVDs prometen tener más capacidad, más definición, más de todo. Y sobre todo que te tengas que comprar un reproductor nuevo, que eso es lo más interesante para los fabricantes de DVDs, y tirar toda la colección que tienes de DVD, porque el formato Blu-ray no es compatible con los DVDs actuales. No, por lo tanto, se pone de plena, sí, se pone bueno. de plena actualidad esas tiras cómicas del especial del jueves de nuevas tecnologías, en concreto que era la de Mauro Entrialo, en la que decía, por fin tengo todas mis cintas VHS pasadas a DVD, pero no sabes que van a venir los nuevos formatos y tal. Pues se hace un poco, se podría hacer realidad esa viñeta. Como decimos, pues ahí están las espadas en todo lo alto, como dicen los informativos y en deportes, y a ver qué pasa con este nuevo formato. Nosotros, mientras se lo piensan, pues vamos a quedarnos escuchando música de Brad Sachs. Brad Sachs sería algo así traducido como Brad Apesta. Es lo que se suele hacer con las empresas. Sí, es lo que se suele hacer con las empresas de criticar, por ejemplo, de Microsoft. Pues Microsoft Sachs, Microsoft Apesta, ¿no? La web de crítica de Microsoft. Uh-huh. Pues este se lo ha hecho a sí mismo y se llama Brad Sachs y el tema se llama Bad Attraction. Un tema que a mí es de los que más me gusta. Got it. Hasta ayer. Opera 8, el navegador que anda. Opera Software lanza la versión definitiva de Opera 8.0 para Windows y Linux. Sin duda es un navegador que revolucionó el tema de los navegadores, el panorama, mejor dicho, de los navegadores. ¿Te acuerdas? No sé si tuvimos la versión, la última que recuerdo yo, la 6 o algo así, y ha cambiado bastante. Y la 6 ya era muy buena, recuerdo que, vamos, tenía una velocidad y unas prestaciones que no te las daban otros navegadores, cuando Netscape era realmente pesado y era muy grande, era muy lento también, tardaba mucho en arrancar, Explorer, pues qué vamos a decir, y salía Opera, vamos, arrasando en todas las comparativas, siempre quedaba por delante. Luego ha llegado Firefox y han llegado otros proyectos y un poco pues la guerra se ha agudizado más, pero lo bueno es que Opera ha sabido otra vez volver a coger fuerza y ahí está. Con novedades, por ejemplo, un campo de información que trae Opera 8 para más seguridad, para darte información sobre qué pasa cuando estás haciendo actividades bancarias o compras online, que es una de las preocupaciones principales de los usuarios a la hora de estar con un navegador. Es básicamente que te engañen, que creas que estás en la web de tu banco o caja y resulta que estás en otro sitio dándole los datos a una cuenta alojada en algún país del este, el correo electrónico, porque suele además ser la mayoría. Es decir, seguridad. Después de lanzar tres betas, pues Opera Software ha lanzado ya esta definitiva para Windows y Linux y sigue en desarrollo en fase beta con la de MacOS. El lanzamiento del navegador para Windows está disponible actualmente en inglés, alemán, holandés y polaco, a la espera de su lanzamiento en otros idiomas. En el caso de Linux está disponible solo en inglés, aunque se traducirá a otros idiomas, y la versión beta para Mac pues está disponible también solo en inglés. Se nota, que es una compañía que es noruega, si no me equivoco. Lo digo porque sacan las versiones en inglés, alemán, holandés y polaco. Y sin embargo, otras empresas sacan, por ejemplo, siempre, pues primero en inglés, japonés o chino. Claro. Pues ellos sacan más un poco de donde está su mercado, lógicamente, deberían, ¿no? Ventajas principales. ¿Por qué estamos contando este rollo hoy aquí en Comunicando? Pues porque creemos que es un navegador muy interesante, aunque este no lo hemos probado, es decir, no hemos instalado la última versión de Opera 8, que probablemente lo haremos, porque oye, hay que probarlo. Pero tiene muy buena pinta, sobre todo. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Velocidad, en la carga de páginas, en los atajos de teclado y ratón, está muy bien pensado para eso. Seguridad, un nuevo campo de información de seguridad que se activa automáticamente cuando el usuario visita un sitio web seguro e indica el nivel de seguridad de 1 a 3 y el certificado de propiedad del sitio. Esto permite pues que los usuarios reduzcan al mínimo el riesgo de ser víctimas de un fraude online como los ataques phishing. También la simplicidad, por supuesto, que intenta que sea lo más sencillo posible y que sea muy fácil de utilizar. Las características de voz, que navegar a través de comandos de voz solo en inglés y disponible para Windows 2000 y XP. Es decir, que puedes hablar con él pero con ciertas limitaciones, pero bueno, se ha adelantado también a otros navegadores, yo creo. Y también, sobre todo, que te puedes quitar los elementos no deseados, que eso es una cosa muy cómoda, como son pues todos los pop-ups y todos los las molestias que suele haber a la hora de navegar, que lo llaman un espacio basura donde se aloja. Bueno, llega el verano, ¿verdad? Se nota que estamos ya con las ventanas abiertas y pues eso oyen motos y esas cosas. Sí, que pasan por aquí. Un poquito de Brad Sachs, ¿no? Sí. Time to take out the trash. Depende de qué hora escuches esto, pero según Brad Sachs, es hora de sacar la basura. Down in the mouth and have a trouble remembering. Hold my heart out loud and turn it up until your ear is bleed. Yeah. comunicando. En la red. Y vamos a intentar pronunciar bien, estábamos aquí diciendo, porque si no ya te sacan en los tappings, que ya esto es como la tele, ya tienes que andar con cuidado porque si no sales en, que por cierto muy muy graciosa esa, muy bueno, esa sección, sí. Sí señor. Bueno, vamos allá, vamos al temita. Podscope.com es un buscador de audio y podcast. Según hemos publicado ya en Informe Diario hace algunos días, alguien comentaba en la lista de correo de podcast en castellano que sería muy interesante que existiera un buscador que indexara el contenido de los podcasts, pero no el guión, las etiquetas y de tres. No, pero no el guión y eso. Claro, claro. Que esto lo escribí un poco así, quizá. Que no el guión y las etiquetas, sino el contenido, el sonido, ¿verdad? Claro, claro, no, eso, por eso ni las etiquetas ni el título o eso, sino realmente un buscador y una araña que indexara el contenido del audio, es decir, del propio sonido, y lo catalogara en términos que permitieran su búsqueda. Es lo, precisamente lo que ha hecho Podscope, y ya se puede ver funcionando. Hay detrás una empresa que se llama TVEyes, que lleva desde 1999 dedicada a indexar y catalogar tele, lo que son las emisiones de televisión, y eso es un coñazo para las televisiones, de tener el archivo, es decir, las imágenes asociadas al audio y asociadas a términos para poder buscar, porque si no, imagínate, para visionar y para poder buscar cosas. Pues eso mismo aplicado solo al sonido es lo que ha hecho TVEyes. O TVEyes sería la o sea, la pronunciación correcta. Y con Podscope lo que tienen es como una prueba para que veas realmente lo que pueden hacer. Muy sencillito, la verdad es que está muy bien pensado. Es como una cabeza así, un hueco para buscar y ala, ya está. El planteamiento que uno se puede hacer es que se supone que para ellos será más sencillo, ya que ahora solo hay que tratar el sonido y convertirlo en texto sin necesidad de lidiar con las imágenes. ¿Qué hace Podscope? Pues sencillamente buscar dentro de los podcasts y reproducir un fragmento del momento en el que se habla de eso que has buscado. Podscope podría parecer el podcast de la COPE, ¿verdad? Yo lo estaba Podscope, pensando. Pues sí, pues Podscope. Sí. Ta-na-na, no, ta-na-na. No me sale ahora la esta de la COPE. La sintonía, pero bueno. Pero vamos, que podría parecer, pero no es, ¿eh? De momento, pues suponemos que con pronunciación en inglés, porque los resultados en español no son correctos, pero está todavía en beta. Pulsa sobre el símbolo más, un poco pequeño e incómodo a nuestro juicio, y sí, luego se abre un pequeño reproductor que al pulsar el play te reproduce el fragmento. Sí, la verdad es que es bastante sencillo, lo único que es un poquito incómodo porque es muy pequeño el huequecito ese donde pulsar para... Ojalá más grande. Pero vamos. ¡Chan, chan! Ese era el sonido de la COPE, estaba pensando. Sí, señor. Pues podscope.com es el buscador de podcast y, como decimos, lo hemos comentado en Informe Diario y ahí se puede ver la información. Nos vamos a la frontera. Borderline se llama este tema de Brad Sachs. Best friend that I have. Sometimes Área de juegos. Videojuegos para convertir tu DVD en una consola. Qué curioso. Pues sí, es curioso, ¿verdad? Vamos a verlo. Son juegos que funcionan en cualquier lector de DVD y son muy fáciles de manejar. Solo se necesita el mando a distancia y adaptos para todos los públicos. ¿Con el mando a distancia del DVD? Sí. Ay, es más o menos... ¿no has visto en algunas películas de estas... se lo digo a Nieves, pero lo cuento a todos, ¿eh? También te lo estoy contando a ti, que nos escuchas. Estas pelis que, pues, yo qué sé... hace poco que hemos visto Zafarrancho en el Rancho, era, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que acuerdo. Tenían una sección de jueguecillos donde un puzzle que ibas destapando y en tal. En el DVD, dices, sí, sí, sí. Un sí. menú donde ibas pues con el mando, le decías sí, play, sí, sí. no sé qué, levantar, y seleccionabas ficha, tal. Con la flecha. Pues más o menos esta idea han cogido y han dicho, pues vamos a hacer específicamente juegos para ser reproducidos en un DVD normal y corriente, medio, aprovechando esas posibilidades de menús y de asociación de una zona, asociarla a tal. Pues eso es lo que han hecho la gente de Take-Two Interactive España, la filial española de Take-Two, y que están disponibles ya en los puntos de venta. Play on DVD o Play on DVD se llama la serie, y según la nota de prensa están, hombre, no son juegos, no te esperes el StarCraft son jueguecitos, claro. más o menos sencillos, pensados más bien para los peques, para juegos así un poco, pues a partir de 3 años la mayoría, 3 años y 12 años son más o menos los juegos, y bueno, pues eso, sencillos, un poco de explorar, de personajes divertidos, prometen ser, mucho color, posibilidad de elegir idioma, lógicamente están en español también, y cada mundo cuenta con múltiples rutas, y en función de la ruta, pues así se desarrolla el juego, ¿no? Vamos a comentar un poco cuáles son los juegos que hay disponibles en Play on DVD. Pues Put-Put. Sí, este es un clásico. Sí, sí, este está también en Flash, en un montón ya de sistemas, y básicamente es pues una especie de puzzles y de laberintos que hay que ir resolviendo y que se tienen lugar en un zoo. Son los laberintos que ocurren en un zoo y tienes que dirigir a los animales pues para volver a colocarlos todos y a volver a poner un poco de orden en ese zoo que ha quedado hecho un poco caos, ¿no? Sí, o sea que el niño deberá emplear todos los recursos del entorno para resolver sencillos puzzles, ¿no? Eso es. Muy bien. Luego está el Mayón, Mayón, que es un clásico. Me gusta, Mayón, un clásico. ¿Cuántas moneditas se han ido con este juego? Hombre, yo en la PAL lo descubrí. ¿Tú descubriste en PAL? Yo recuerdo las arcades. ¿Y cuántas moneditas de 5 duros y cuántas cañitas se tomaban en torno a la máquina? Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. En Salamanca, por cierto. Bueno, año 1900. Un clásico de los juegos, y como decimos, pues que también, lógicamente, llega al DVD. Lo que iban a pensar los creadores de los juegos, lo que no sé si piensan es luego hasta dónde van llegando los juegos. El Pang, por ejemplo, puede llegar al móvil, el Mayón al DVD, o sea, sí, cómo verdad. Van pasando de una plataforma. O lo que tú has dicho, los juegos, los emuladores se terminan hasta la Nintendo, la NES termina en la Palm, o sea. Sí, sí, sí. Curioso, en este caso es el Mayón. Este yo diría que es para todos los públicos, pone de 3 en adelante, pero este es de 0. No, para todos los públicos. De 0 a 99. Seguro, vamos. Freddy Fish se llama este, algo así como Alfredo el pez, sería, ¿no? Sí, parece que Freddy y su amigo con aletas se preparan para otro día en el cole. Pues nada, al llegar a la escuela, pues parece ser que tienen un fantasma que ha entrado en el colegio y nada, y pues tienen que... la misión es atrapar al travieso diablillo y nada, y los dos amigos pues para ello necesitarán ayuda de un resuelto jugador para encontrar los objetos que le permitirán perseguir y atrapar al impostor. Es un muy poco Nemo, ¿verdad? Aventura gráfica... Muy buscando a Nemo. Light, ¿no? Un poco parece. Sí, sí, sí, claro, para todos los a partir de 3 añitos y Alfredo el pez, sería la traducción en español. Y luego Pijama Sam. Bueno, pues nada, que la habitación de Sam está hecho un desastre. Un desastre. Y como no puedes encontrar el cómic que es el favorito de Sam, pues hay que envolverse en una manta roja, modo de capas, embarcar en una búsqueda para encontrarlo. Pues nada, un estrés de habitación. Y muchas aventuras y tareas que debe llevar a cabo para recuperar su cómic extraviado. Se siente un poco ridículo comentando juegos para niños, ¿verdad? A veces. No, a mí pero me gusta. Pero sin duda te digo también una cosa, se pasan muy buenos ratos. Yo sí, yo me lo paso muy bien con ¿sí? los juegos para niños. La verdad es que sí, y en este caso pues yo diría que es una opción ideal, por ejemplo, pues para, luego lo comentamos, me parece que son unos 9 eurillos, algo menos de 9 euros en España. Luego en cada país a lo mejor lo distribuyen a un precio que no es equivalente, pero bueno, más o menos. Son juegos más o menos baratos y hombre, si al chaval se pasa unos buenos ratos con el el mallón, yo creo que merece la pena, ¿no? Hombre, y además que no aburre nunca, porque no acabas nunca. O sea, claro, exactamente. Está o bien. Por ejemplo, uno que hemos encontrado aquí, para niños un poquito más mayores, a partir de 12 años, recomendado, Torneo del Clan, que es una lucha de robots, y bueno, pues que básicamente hay que triunfar en la Liga de Acero, donde pueden competir solo los más despiadados y donde la compasión es un concepto desconocido. Hay que luchar con robots y además acertar el resultado, te dan una ficha y cuando tienes 4 fichas, pues puedes pasar a personalizar, al taller de robots, donde puedes hacer, o cámara de ingeniería, que es como lo llaman, para que te hagas tu propio robot. Lo que decimos, unos 9 euros más o menos cuestan estos juegos, y bueno, pues parece muy interesante, sobre todo por eso, por la facilidad de coger, abrir el DVD sin consola, sin cables, sin líos, enchufar el DVD, meterle el DVD y a jugar. Con el mando de la tele. Con el mando, del DVD, o sea, más sencillo imposible. Y también nosotros, que seguimos adelante intentando hacer que la tecnología sea lo más sencilla posible, y escuchando también un poquito de música, Brad Sachs y este Sick as a Dog. De nuestros oyentes. No, pero dilo como las otras secciones. Sí. ¿Buzón de oyentes? No, buzón. ¡Buzón! ¡Buzón! Ahí. Pues vamos allá, vamos con esta sección que recogemos un poco los mensajes llegados hasta el buzón de comunicando@informediario.com, y el primero es un mensaje de voz, un mensaje que nos ha dejado Moisés, que nos ha enviado y que dice: hola, les he enviado este voz mail desde Venezuela y ojalá sea de su agrado. Pues claro que sí es de nuestro agrado, vamos a oírlo. Hola, soy Moisés, les envío este voz mail desde Caudare, Estado Lara, Venezuela. Les comento que me ha gustado mucho su programa y que fue el primer podcast que escuché. Tengo un iPod mini donde guardo varios de sus programas y los oigo más que todo en mis tiempos libres, camino a la universidad y algunas veces cuando estudio. muchas veces me sirve, ¿no?, como antiestrés, ya que cuando estoy haciendo un ejercicio de cálculo, de álgebra o física y no me da, en vez de romper el cuaderno a mil pedazos, lo que hago es prender el iPod y escucharlos a ustedes o a algún otro podcast, y me relajo y sigo haciendo el ejercicio a ver si lo puedo resolver. También les cuento que tengo ganas de hacer un podcast, pero como la universidad me tiene tan full, no he podido dedicarle tiempo suficiente a esto. Imagínense, ni tengo un blog, así que tendré que comenzar desde cero. Tendré que buscar los sonidos, tendría que hacer de todo, buscar la música, ver qué pongo, etcétera. Pero les prometo que lo haré, porque de verdad estoy muy entusiasmado. Y bueno, dentro de un tiempo sabrán sobre mí y mi podcast. Les deseo de verdad mucha suerte en sus demás programas. Los felicito. Sigan así. Y ya saben que tienen a un fiel oyente venezolano. Saludos a los dos. Adiós. Pues muchas gracias, Moisés, por este mensaje, lo que podríamos llamar la labor social de comunicando, ¿verdad? Ayudando a resolver esos problemas de ingeniería y demás. Y mucho ánimo con los estudios. Y sobre todo eso, mucho ánimo, paciencia, poco a poco, que haya eso calma. Tiene que ser difícil, pero bueno. Y que haya suerte, porque si hay justicia, a lo mejor quizás no es tan bueno, ¿eh? Es lo que se solía decir en los exámenes, que Dios reparta suerte, como reparta justicia. Pero que sobre todo mucho ánimo, en serio, Moisés, y que claro que sí, anímate a hacer ese podcast, que nos ha hecho mucha ilusión saber que nos escuchan desde claro. Venezuela, por cierto, eso nos gusta mucho saber desde qué puntos nos escuchan, pero sobre todo que mucho ánimo con ese podcast, y para empezar ya, visita podcast-es.org, porque hay un montón de información, ayuda, la lista de correos es fundamental para organizarte, para poder preguntar cosas, para poder ver qué otros preguntan y qué responden y esas cosas, ¿no? Sí, que no hace falta que sea un podcast tampoco de 30 minutos, que con 5 Depende. Tenga, hay podcasts pues que pueden ser de 2 minutos, algo. Muy interesantes. La radio es interna, por ejemplo, lo comentábamos antes, son muy cortitos, pero claro, son muy interesantes. Depende. Hay otros, por ejemplo, que son de una hora. Depende. Es un poco lo que tú quieras. Nada, Moisés, que te animes. Mucho ánimo, Moisés, y dale caña al iPod. O al iPod. Y nosotros ahora vamos con Iago, que nos dice: hola chicos, aquí un oyente más de Salamanca, ya tenéis por ahí puesta una chincheta, creo que corresponde a Eduardo Domínguez, ¿eh? Como molesto de que los oyentes se van conociendo. Con nombre, sí. Con pelos y señales y nombres y todo. Aquí somos unos cuantos, si no me equivoco tenéis bastante éxito entre los miembros de la GLISA, el grupo de linuseros salmantinos. No llevo mucho tiempo escuchando, solo desde el 17, o sea que es el último que he podido recuperar, pero que tenía un par de peticiones que hacernos, que vamos a dar lectura a continuación. Lo primero, si no podríais usar un nombre genérico para los ID3 tags de los MP3. Más que nada para que se puedan tener más ordenaditos y que no cueste tanto encontrarlos en el RAID. ¿Cómo se dice? Rhythm Box. Y lo segundo, que pongáis, si no lo habéis puesto ya, algo de Brad Sachs, bradsachs.net, que también está por Magnatune y personalmente me parece que es muy bueno y además de muy simpático. Pues ahí tiene a Brad Sachs. Pues eso, lo primero, un cordial saludo, por cierto, a todos los salmantinos que nos escuchen. A los salmantinos del mundo, no solamente de Salamanca. Por cierto, yo soy charro, ¿verdad? Sí, aquí José es salmantino de pro. Es verdad. Y aunque haya vivido muchos años en Madrid, en Candelaria y tal, pero me sigo sintiendo charro en el corazón. Y en especial también saludos a esos linuseros salmantinos, que sabemos que hay un grupo muy activo de usuarios linuseros en Salamanca. Y por supuesto a todos los linuseros del mundo. Por supuesto, hombre, saludable. Por supuesto. Pero respecto a las peticiones queríamos comentarte. Primero, la segunda, pues ¿qué te vamos a decir? La música del programa de hoy es de Brad Sachs, programa entero, porque nos ha gustado, lo hemos oído, hemos tomado nota bien, y sí, hemos dicho. Ha gustado, sí. Muy interesante. Y lo segundo, lo de los ID3 tags, pues hombre, la verdad es que hacemos lo que podemos, pero si se te ocurre, porque tampoco sabemos a lo mejor otra forma de clasificar los ID3 tags, yo no entiendo muy bien si se refiere a que ponemos speech cuando es el tipo, el género del podcast, o al título que ponemos en los podcasts. Se aceptan sugerencias y además es un tema yo creo que muy interesante también para la lista de correo de podcast. Tomaremos nota de ello. Y por cierto, muchas gracias por ese mensaje y por comentarnos desde donde nos oís, ¿verdad? Eso es. Y ahora Pepa García desde Ámsterdam. Que hay, chicos. Bonita ciudad también, ¿eh? Muy bonita, sí. Sin yo no he estado, yo pero creo que es de las mejores, de las que más me ha gustado del mundo mundial. Pero bueno, con Salamanca también, ¿eh? Ojo. Hombre. ¿Qué hay, chicos? Suena muy bien, ni acelerado ni nada, y el contenido muy, muy de agradecer. Felicidades. Quiero deciros que tengo abierto un humilde videoblog y que en él he publicado un artículo que explica los cuatro pasos básicos para crear un videoblog. Bueno, y nada, creo que el artículo puede interesar a los hispanohablantes que quieran abrir un videoblog, sobre todo porque en la red no hay información sobre el particular en español. Que yo haya encontrado al menos. No sé qué os parece la sugerencia de tema para Comunicando. En cualquier caso, gracias por lo que hacéis. Un cordial saludo, Pepa García. Y vamos a dar la dirección de su videoblog. Es vlog.blogia.com. Uh-huh. Vlog, como blog, pero con v, .blogia.com. Pues muchas gracias a ti, Pepa. Por cierto, uh-huh, te conocemos, te seguimos a través de tu podcast Puritito Tomate. Puritito Tomate. Y nos gusta, la verdad, que por ser muy original, creativo y sobre todo porque se sale de los moldes de otros podcasts. Yo diría que es realmente eso, único, en cuanto a que no sigues el estilo habitual de podcast, y eso es precisamente lo que nos gusta. Leemos tu mail porque nos parece muy interesante. Además, también habíamos visto el tema del blog y lo habíamos visto también a través de la lista y tal. Sobre todo para que otros oyentes también tomen nota, porque a lo mejor les apetece más que el tema de podcast, a lo mejor hacer creación en vídeo y saber que sobre todo es interesante que se sepan que se está moviendo también ese tema, que no es nada, no sé cómo decir, muy difícil, muy complicado, o que haya, a ver qué hay, ya hay cosas, ya se está moviendo, y sobre todo nos viene muy bien tu mail, Pepa, para comentarlo. Muchas gracias, por cierto, mucho ánimo con tu videoblog. Muchas gracias. Y tomamos nota, por supuesto, como posible tema a desarrollar, y que estamos abiertos, uh-huh, a lo que se mueva en este campo, porque nos parece también muy interesante. Yo lo veo un poco como la radio al podcast, o el podcast a la radio, la tele al videoblog, o el videoblog, sí, a la tele, ¿verdad? Uh-huh, es sí, sin sí. duda muy interesante, porque sería un poco el acercamiento de un poco tele a la carta, como podría ser el podcast radio a la carta, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues llega el momento de la despedida. Bueno, pues nada, pues ya hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amiguitos. Un placer. Uh-huh. Se pasa el tiempo volando, aunque a lo tonto van pasando los minutos y, bueno, las horas, ¿no? Pero sí los minutos. Un saludo, os esperamos de nuevo aquí en comunicandopodcast.com. Esperamos, ya sabéis, mensajes, correos electrónicos, mensajes. ¿Empieza el concurso a partir de ahora o...? No, todos ya. O sea, todos ya, los que entran a partir de... Lo vamos a concretar, lo concretamos, uh-huh, con la gente de Honestin, pero la idea es que todos los que hayan enviado mensajes hasta ahora participan en este primer sorteo, y a partir de ahí lo vamos haciendo por meses. Pero como es mensual, eso. Vale, no, vale, todos, desde que hemos empezado en Comunicando, si les parece a todo el mundo bien. Uy, madre mía. Todos, pero intentaremos seleccionar, claro, un mensaje, es decir, que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. No, claro. Y claro, luego ya uno al mes. No por mucho que escriban más. No, esto no es como los concursos de los yogures, o sea, no por enviar más mensajes. Tapas, no. No, con uno que envíes ya vale, para participar, ¿no? Pues queda todo claro entonces. Bueno. Pues ya está, pues si queda todo claro, nos vamos. Adiós. Los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, que no sé si lo habíamos dicho hoy, comunicandopodcast.com, y hasta la semana que viene. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.